Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Hola, ¿qué tal, animales todos? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides sean a este su programa Cuatro Patas. Vertebrados e invertebrados, gracias por seguir sintonizando su frecuencia modulada preferida, ya sea por Radio Plantón 92.3, Radio Asunción 98.1, ajá, de Nochistlán, Radio Cuilapan 91.3, o por la radio de Teotitlán del Valle, la 102.3. Repito, todas de FM. Acá en micrófono les atiende su servilleta indie desde Valles Centrales de Oaxaca. Seguimos atentas pasando la voz, ya se la saben, sobre estas nuestras relaciones con los animales de compañía, en su mayoría, pero obviamente también hablamos sobre nuestro medio ambiente. Esperamos que los incendios en la Patagonia y en Chile engendren solidaridad, unión y resistencia de los pueblos hacia estos movimientos de desalojo, estas políticas de despojo, estas acciones violentas de estas empresas de inmobiliarias que los van provocando. Cobijo y calma a todos los seres vivos, los animales que salieron huyendo de sus hogares, los bosques. De este lado no quitamos la mirada al Cerro del Crestón, que este mes también tuvo un incendio. Atentos todas y todos ante estos, entre comillas, infortunios que amenazan la vida de nuestros cerros, ríos, personas locales, la comunidad misma y sí, todos los animales que estamos buscando refugio en esos pequeños espacios verdes que aún existen en la ciudad de Oaxaca. En esta programación empezaremos de atrás hacia adelante, con la primera sección, siendo de Amores Perros, Sandra y Ana nos traen la efeméride del Día de la Bióloga y el Biólogo, ya que tras la creación del Colegio de Biólogos de México, conformado por diferentes científicos, tanto del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, a partir de 1961, pues convocan, celebran cada año los 25 de enero en México. Ya en nuestra segunda sección, la de siempre, un ojo al gato y el otro al garabato, introducimos la segunda efeméride semanal, sumergiéndonos en las aguas marinas de manera peculiar y tristemente pegados a una realidad un tanto cochambrosa. También está el Día Mundial por la Reducción de Emisiones de CO2. Esta fecha nos recuerda la importancia de combatir el cambio climático y preservar la salud de nuestro planeta. Eso sí, consideremos y analicemos eso de las responsabilidades. Esto de combatir el cambio climático. Hay que ver de a cuánto nos toca. Dejen sus comentarios, ya que se sabe que en todo el mundo existen menos de 30 empresas que son las responsables de más del 50% de estas emisiones que están debilitando el equilibrio ambiental. En fin, finalizaremos en la tercera sección con Perros de Pavlov, entendiendo qué pasa con eso del CO2. hasta estas fechas, ¿qué es eso de las emisiones de CO2? Ana, a través de una voz invitada, nos lo explica. Escuchemos entonces. ¡Comenzamos! Hola, yo soy Ana. Y yo soy Sandra. Y esto es Amores Perros. Un espacio para dar a conocer esfuerzos encaminados a mejorar nuestra relación con el ambiente y con todos los seres que nos acompañan. El 25 de enero se celebra el Día del Biólogo en México. Quizás has escuchado de esta profesión, incluso puede que conozcas a más de una bióloga. Pero, ¿sabes qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? Recuerdo que cuando yo le conté a mi abuela, a mi mamita Rosa, que era bióloga, ella sin recato preguntó, ¿y eso para qué sirve? Y bueno, sin meternos en complicaciones innecesarias, yo diría que la biología es una ciencia que se dedica a conocer y a estudiar a todas las formas de vida que habitan en nuestro planeta. Cómo son, cómo viven, cómo se relacionan, cómo circula la energía que las sostiene, cómo llegamos a ser lo que somos hoy, cómo fue la vida antes, qué cosas amenazan a estas formas de vida y, bueno, muchas cosas más. Como se podrán imaginar, una vida no alcanza para estudiar todo eso. Así que los biólogos tendemos a enfocarnos en uno o algunos aspectos a la vez. Por eso podemos encontrar tanta diversidad en el quehacer de los biólogos. Y por eso ningún biólogo puede contestarnos todas nuestras dudas sobre por qué a mi perro le gusta comer zanahorias, o sobre por qué a mi árbol le salió un algodoncito blanco, o sobre por qué, qué sé yo, cualquier otra pregunta sobre los seres vivos. Pero bueno, para darnos una idea un poco más concreta de eso que hacen o eso que hacemos los biólogos de nuestra vida, pues qué mejor que escuchar las voces y experiencias de colegas que he tenido la fortuna de conocer en mi camino. Que ellos nos cuenten un poquito de qué es lo que hacen los biólogos y qué es eso de la biología. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Braulio Pinacho Cuendulaín, tengo 37 años, soy originario del Istmo de Tehuantepec, particularmente de Matías Romero. Estudié biología en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca y elegí la carrera precisamente porque nací y crecí en un pequeño pueblo donde tuve la oportunidad de andar en la selva, de sentirme muy libre. Entonces siempre me imaginé pasando tiempo en campo y también estudiando patrones sobre biodiversidad. De hecho, es una de las cosas en las que me he enfocado sobre estudios de diversidad, estudios de distribución, de abundancia de algunas especies, particularmente de primates. Y bueno, también recientemente me he enfocado en temas de ecología del comportamiento y ecología microbiana, que es mi proyecto doctoral actual, y esto sería, en resumen, mi vida. Saludos. Hola, buen día. Mi nombre es Selena Rangel Anda y tengo 46 años. Soy de Morelia, Michoacán. Estudié en la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde niña me fascinaba estar en lugares con plantas, como los bosques de los alrededores de Morelia, en donde íbamos de día de campo con mi familia, o los lotes baldíos en la colonia donde vivíamos y donde iba con mis hermanas a jugar. También desde niña comencé a ver cómo las plantas nos ayudaban, como cuando mis papás recurrían a las plantas medicinales cuando nos enfermábamos. También la importancia de la lluvia y el monte para mis tíos que vivían en un pequeño pueblo cerca de Morelia, ya que ellos sembraban, criaban animales y recolectaban varias cosas para consumir o vender, como la leña, capulines y pues, varias plantas más. Después comencé a ver que de pronto había zonas desmontadas en esos bosques. Las barrancas de tierra, el humo que llegaba a la casa cuando se incendiaba el basurero municipal, y que frecuentemente no llegaba el agua a nuestra colonia. Para mí era un mundo de contrastes que no estaba entendiendo, pero pues que sabía eran cosas importantes. Cuando yo tuve que elegir la carrera, no conocía ningún biólogo, pero cuando nos dejaron investigar sobre las carreras que había, me di cuenta que biología era una opción para poder saber más, entender de estos sistemas que pues, me fascinaban y estos fenómenos que eran preocupantes. Hola, buen día. Mi nombre es Miriam Arcos, tengo 40 años. Soy originaria de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Y bueno, ¿dónde estudié la carrera de biología? Estudié en el Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca, antes ITAO, ahora ITBO. Y bueno, ¿por qué escogí estudiar la biología, la carrera de biología? Básicamente fue porque desde pequeña tuve mucho interés en las cosas de la naturaleza. Me encantaba en el pueblo de mi madre, que es San Pedro Mixtepec, municipio de Puerto Escondido. Me encantaba ir a los ríos y hacer caminatas en su comunidad. Y de ahí creo que me surgió el interés por estudiar cosas de la naturaleza, ¿no? Alguna ciencia relacionada con la naturaleza, y obviamente la biología me cayó como anillo al dedo. Y la verdad es que ha sido una de las cosas más gratificantes que he tenido a lo largo de mi vida. Y bueno, ¿a qué me dedico actualmente? Tuve la oportunidad desde que yo estaba estudiando la carrera, trabajar en una asociación civil que se llama Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental, en donde mi formación básicamente con ellos fue trabajar con las comunidades, con la gente que resguardaba o que resguarda más bien el bosque, los ríos, todo lo relacionado con la naturaleza, con el medio ambiente. Entonces, mi contacto directo laboralmente ha sido trabajar con la gente dueña y que resguarda estos espacios naturales. Afortunadamente ahora estoy trabajando del otro lado de la moneda, en donde estamos financiando, o bueno, ya la organización donde pertenezco, el PNUD, tenemos la oportunidad de financiar a estas organizaciones o comunidades resguardantes de este medio ambiente, de esta naturaleza. Entonces, bueno, ahorita esa es mi labor, ¿no? Dar acompañamiento, dar apoyo a comunidades y organizaciones comunitarias que tienen la finalidad de resguardar el medio ambiente, el agua y sobre todo también la agricultura, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el alimento sustentable extraído de la tierra, también, ¿no? Estamos trabajando con ellos. Hola, yo soy Andrés Cota Iriar, tengo 41 años. Nací con un pie en la Ciudad de México y el otro en Los Mochis, Sinaloa. Estudié biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y creo que, bueno, mucha de la gente que se dedica a esto de estudiar a los seres vivos probablemente compartirá la impresión de que uno no escoge estudiar biología, sino que la biología te escoge a ti, porque desde muy pequeño, al menos en mi experiencia, tenía esa pulsión. No la puedo explicar, así como no se puede explicar por qué te gusta más el mango que las frambuesas o por qué te gustan más las cerezas que el plátano. Pues yo tengo esa teoría de que es muy difícil para mí explicar por qué me gustan los reptiles y los anfibios, pero así ha sido desde siempre. Y no solo ellos, pero digamos que se fueron los dos grupos que me abrieron un poco la puerta hacia la biología. Finalmente, después de un largo periplo y intentonas por aquí y por allá, me dedico a la divulgación de la ciencia, a la comunicación de la ciencia, en buena medida a defender serpientes y salamandras, pero pues entrando a cualquier trinchera donde se pueda expandir hacia públicos que no son propios de la academia ni que tienen un entorno científico alrededor. Ese es el público que me interesa. Y pues como tal, por un lado, hago mis libros, escribo, sobre todo hay que escribir, me interesa mucho el cruce de la literatura y las ciencias, el cruce de la literatura y las ciencias naturales. Por otro, hago radio y podcast. Y por otro, pues impulso este barco cada vez más grande llamado Sociedad de Científicos Anónimos, que pues son sobre todo eventos presenciales en cantinas, bares, centros culturales. Básicamente sacar a la ciencia de sus espacios convencionales, eso es a mí lo que me interesa, y ponerla a dialogar con la gente más diversa posible, ¿no? Porque en ese diálogo entre distintos saberes, habilidades, experiencias, es donde pues creo que se guisa realmente el conocimiento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gloria Molina Gaitán, tengo 39 años y soy oaxaqueña. Estudié biología en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, antes ITAO, en Nazareno Joxocotlán, Oaxaca. Decidí estudiar la carrera de biología porque desde niña disfrutaba estar al aire libre, andar caminando entre bosques y selvas, buscar animales silvestres y observarlos. Igualmente estudié biología porque quería desempeñarme en el área de educación ambiental y trabajar con jóvenes. Y bueno, la carrera de biología es muy amplia y brinda esas opciones, entre muchas otras. Como bióloga me dedico principalmente a la investigación y a la docencia. Por un lado, investigo macroinvertebrados acuáticos en ríos y arroyos de aquí de Oaxaca. Estos macroinvertebrados son animales pequeños, miden pocos centímetros y no tienen espina dorsal. Y pueden ser insectos, caracoles, gusanos de diferentes tipos. Además que estudio estos macroinvertebrados para conocer qué animales viven en nuestros ecosistemas acuáticos, pues los estudio también porque indican la calidad ecológica del agua, del sitio donde habitan. Además, soy profesora de biología de dos universidades de los Estados Unidos de América, en un programa donde los estudiantes hacen una estancia aquí en Oaxaca. También soy profesora en la carrera de biología en la Facultad de Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica de la UAPJU, donde he tenido la oportunidad de impartir clases y dirigir tesis, prácticas profesionales y servicio social con estudiantes de biología de varios semestres. Hola, mi nombre es Hiram Rosales Nanduca y bueno, yo nací en Ciudad de México y desde muy pequeño, a la edad de 4 años, me mudé al Estado de México y estudié biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Yo desde pequeño tuve inclinación por los animales, me gustaban mucho los animales, me gustaba mucho el mar, pero nunca tuve una guía ni tuve una idea de qué podía estudiar o en qué carreras podía estudiar eso. Solo sabía que me encantaba ver documentales. Siempre que los veía sentía yo una fascinación por los animales, por el mar, por los animales marinos en particular, y tenía yo ganas de aprender sobre ellos y tratar de entender, ¿no?, que por qué se veían tan diferentes y qué los hacía ser tan únicos, al menos desde mi perspectiva. Y en mi último semestre de preparatoria, estudié en la preparatoria de la UNAM, tuve pues que decidir y yo solo sabía que quería animales y mi decisión estuvo entre biología y medicina veterinaria. Afortunadamente, estudiando biología, me encontré con el mundo de los mamíferos marinos. Siempre me llamaron la atención los animales del mar, pero no supe que eso era lo que me quería dedicar hasta que estuve en la universidad. Y afortunadamente, pues con mucha fortuna, digo yo, mucha pasión y mucho esfuerzo, he logrado estudiar y trabajar los animales con los que yo soñaba desde chiquito, que los veía en los documentales. Y bueno, actualmente trabajo en una universidad pública y me dedico a hacer investigación, básicamente investigación sobre ecología de ballenas, de delfines y en general de especies de mamíferos marinos. Y ha sido un trabajo desde mi perspectiva bastante apasionante, bastante estimulante y bastante interesante. Hola, mi nombre es Mario César Lavariega Nolasco, tengo 40 años y crecí en la ciudad de Oaxaca. Desde niño y joven tuve afinidad por las ciencias naturales y particular interés por conocer animales silvestres, conocer de sus hábitos y variedades. Por lo tanto, estudié biología en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Prontamente saber que Oaxaca tiene una gran diversidad biológica fue una gran motivación para mí y pues por tanto busqué dar a conocer en todos los medios posibles aspectos de la distribución, diversidad, ecología e interacciones del comportamiento de la fauna de vertebrados terrestres que hay en Oaxaca. Al mismo tiempo, busco promover la conservación de esta fauna, particularmente de aquellas especies más vulnerables, como pueden ser los felinos, tapires o diversas especies de aves. Y esto lo busco a través de la convergencia de intereses en común, trabajando con comunidades, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Hola a todos, yo soy Etzel Garrido Espinosa. Tengo 43 años, soy de la Ciudad de México y también estudié en la Ciudad de México en la Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿Por qué decidí estudiar biología? En realidad, desde chiquita me gustaban mucho los insectos y entonces, digamos que la naturaleza siempre me llamó la atención. Pero la verdad, la razón por la que estudié biología es porque quería estudiar epidemiología. Y cuando terminé la licenciatura, pues no me dediqué a estudiar los insectos y tampoco me dediqué a la epidemiología. Y más bien me dediqué a hacer ecología evolutiva. Actualmente trabajo en la Universidad Autónoma de Querétaro y básicamente a lo que nos dedicamos es a estudiar la ecología evolutiva de las interacciones entre los microorganismos, las plantas y sus insectos herbívoros. Hola, mi nombre es Angie Carolina Silva Cruz, tengo 24 años de edad, estudié biología en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, escogí la carrera de biología porque me maravilla la vida misma, hace enfocar mi energía y sabiduría hacia ella, a sus acontecimientos, a la fauna, flora, y de igual manera me interesa mucho la importancia de ayudar y tener ecosistemas equilibrados. Estoy dedicándome a redactar un escrito sobre morfometría geométrica y las variaciones que se pueden encontrar en los escorpiones de Santo Domingo, Tonalá, Oaxaca. Hola, mi nombre es Anidia Blanco Jarbio y tengo 44 años. Soy de la Ciudad de México y estudié biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Escogí la carrera porque desde niña sentía o quería más bien que me gustaba hacer experimentos, quería ser investigadora. En ese entonces sentía que podía descubrir con mis grandes experimentos la solución a muchas enfermedades, pero bueno, no es tan sencillo y sigo en esta línea. Actualmente hago investigación con microorganismos, en específico con las bacterias. Y se trata de ver cómo estos organismos, que son las bacterias, son ayuda y colaboración para los sitios y los organismos en donde ellas habitan. Por ejemplo, en nosotros, los seres humanos, que nos ayudan a metabolizar mucho de lo que nosotros hacemos. Y también en algunos otros sitios, ahora estamos viéndolo en algunos sitios con algas coralinas que forman arrecifes de coral, y hemos visto cómo estas bacterias están ayudando a que estas algas puedan tener una mejor sobrevivencia, ¿no? O que vivan bien, así como las algas además les dan refugio o casita, por decirlo así, a estas bacterias para que también ahí puedan subsistir. Entonces es ayuda mutua. Mi nombre es Emma, tengo 44 años, nací en la Ciudad de México, estudié biología en la UNAM, en la Facultad de Ciencias. Estudié biología porque siempre me ha encantado estar en contacto con la naturaleza. Desde muy pequeña pasaba tiempo observando, tocando, coleccionando y clasificando elementos de la vida. Insectos, musgos, plantas, conchas de mar, flores, etc. Pero ya en la preparatoria, con las grandes inquietudes existenciales que uno empieza a tener a esa edad, me preguntaba sobre la vida en general y muchísimo sobre la naturaleza del ser humano. ¿Qué es un ser humano? ¿Por qué se comporta de la manera en la que lo hace? ¿Por qué se organiza en grupos y hace sociedades? Tenía muchísimas ganas de entender al ser humano desde su concepción más básica. Su biología, su funcionamiento, su evolución, su genética, su comportamiento. Creo que la maravilla de una carrera como la de la biología es que te acerca a esta concepción de que sí, el ser humano es único y es excepcional, y a la vez comparte características y también historia y requerimientos y espacio y tiempo con todo lo demás vivo. Y que justamente es esta interdependencia con todos los otros seres vivos y con todos los elementos que concebimos ahora en el mundo occidental como no vivos, los que han moldeado nuestra historia, nuestra evolución y nuestro comportamiento actual. Ahora, como bióloga, me dedico a investigar estos sistemas de infinitas relaciones que hay en todas direcciones entre lo humano y otros sistemas que tienen elementos vivos y no vivos, lo que llamamos ecosistemas, poniendo mucho énfasis en cómo nos organizamos entre humanos, cuáles son las reglas y qué valores tenemos como sociedad para interactuar con estos otros sistemas y lo que surge a partir de esta interacción. Intentando comprender las diferencias entre tipos de interacción humano-naturaleza y cómo algunas o al menos ciertos elementos de algunas interacciones son menos destructivas y más sostenibles en el tiempo que otras. Y con esto cerramos por hoy nuestra sección de Amores Perros, no sin antes agradecer infinitamente a todas las amigas y amigos biólogos que compartieron su experiencia para conocer un poquito más de esta apasionante disciplina. Muy feliz Día del Biólogo, esta fue Sandra Smith Aguilar para Cuatro Patas. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. La población de perros y gatos aumenta y con ello serios problemas nos enfrentan. Si tú quieres esto cambiar, a tu animal de compañía debes esterilizar. Evitemos la sobrepoblación animal. No permitas que se vuelva feral. Contribuye a la salud ambiental y felices podrán estar sin más bocas que alimentar. Colectivo It's Quintly. El ojo al gato y el otro al garabato. Ponte en una posición cómoda. Cierra los ojos. Hoy daremos pie al inicio de una práctica de respiración que puede ayudarte en la vida y harás un favor a la de los demás. ¿Has cerrado los ojos? Escucha. Relájate y respira profundamente por la nariz y pon atención cómo se expande tu estómago. Hazlo de nuevo. Inhala, mantén el aire. Los océanos producen al menos 50% del oxígeno de nuestro planeta,

planeta que están destruyendo con químicos y trata que termina lo que es nuestro, llenándose de plata, aprovechándose del suelo. La madre tierra llora y ustedes se están riendo, no se dan cuenta que eso hace mal. Y todo el mundo enfermo también lo está consumiendo. Escucharon la canción Contaminería de la escandalosa tripulación. Vamos ya entonces a nuestra tercera sección. Un poquito distinto este programa a los anteriores y es que han puesto esa atención. ¡Ja! Cerramos con Los perros de Pavlov, con la participación que Ana con mucho gusto nos trae para compartir a través de la voz del biólogo marino Ubaldo. Continuamos entonces. Los perros de Pavlov. Hola a todas las audiencias que nos acompañan en esta emisión de Cuatro Patas. En este día en que estamos hablando sobre el tema de una conmemoración muy importante para el medio ambiente, que es el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de Dióxido de Carbono, que se celebra cada 28 de enero. Como sabrán, esta fecha es promovida por la Organización de las Naciones Unidas para generar conciencia sobre el cambio climático y la necesidad urgente de disminuir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Y en esta primera sección del programa, Los perros de Pavlov, vamos a tener una charla con el doctorante Ubaldo Jarquín Martínez. Voy a dar algunos datos brevemente sobre su trayectoria académica. Él es biólogo marino egresado de la Universidad del Mar de acá del estado de Oaxaca. Se especializó en taxonomía y ecología de invertebrados marinos. Ha trabajado en diferentes proyectos sobre conservación y estudio ecológico de la fauna marina y actualmente está realizando el doctorado en la Universidad de Guadalajara, desarrollando un proyecto sobre ecología de peces de arrecife y moderación de ecosistemas coralinos del Pacífico tropical mexicano. Este estudio lo está realizando desde Nayarit hasta el estado de Oaxaca. Gracias por acceder a charlar sobre el tema que nos ocupa en esta emisión de Cuatro Patas. Para empezar, sería importante que nos compartieras cómo funciona el ciclo del carbono. El ciclo del carbono es el proceso natural donde el carbono se mueve entre la atmósfera, el océano, suelos y seres vivos, principalmente a través de la fotosíntesis, la respiración, la descomposición y procesos geológicos lentos como la formación de combustibles fósiles y rocas. Entonces, como les acabo de mencionar, uno de los procesos más rápidos donde este carbono se reincorpora es a través de la fotosíntesis, donde las plantas y las algas principalmente capturan el CO2 que está disponible en la atmósfera y a través de este proceso de fotosíntesis crean azúcares que le van a dar la estructura a estos organismos y también se va a liberar oxígeno, ¿no? Otro proceso es la respiración, donde los seres vivos pues, liberan este CO2 como resultado del metabolismo que, que se lleva a cabo en las células. También está la transferencia del carbono a través de la cadena alimenticia, donde los herbívoros pues comen principalmente plantas, los carnívoros se comen a los herbívoros y así sucesivamente en los diferentes eslabones. Entonces, el carbono se mueve a través de las cadenas y es lo que pues generalmente lo que forma las moléculas, ¿no? Y el combustible que nosotros necesitamos para seguir viviendo. El proceso de la descomposición, pues al morir los organismos, las bacterias y hongos descomponen esta materia orgánica, liberando CO2 al ambiente o almacenándolo como carbono en el suelo. Otro proceso es la sedimentación y fosilización. El carbono de organismos marinos y terrestres que están enterrados se convierten en rocas sedimentarias o combustibles fósiles, principalmente el carbón y petróleo, y durante millones de años pues permanecen en estos reservorios, ¿no? Otro proceso que juega un papel importante en el ciclo del carbono es la liberación geológica, donde los volcanes y pues crean estas erupciones, ¿no? Y liberación de carbono a través del gas, y pues es también como esto se va incorporando nuevamente al ciclo. Bueno, y ahora, por favor, coméntanos en qué punto se convierten en un problema las emisiones de dióxido de carbono. Las emisiones de CO2 se convierten en un problema crítico cuando su concentración en la atmósfera supera los niveles naturales históricos, desencadenando un calentamiento global acelerado y alteraciones irreversibles en el clima. Se ha comprobado que hemos superado este límite de seguridad tras la revolución industrial. Entonces, a través de esta quema constante de combustibles fósiles, hemos pasado de 300 partes por millón de concentración de CO2 a más de 400 partes por millón. Por lo tanto, este incremento de CO2 en la atmósfera pues tiene impactos muy, muy graves, ¿no? Críticos para los ecosistemas y los seres vivos, ¿no? Estas emisiones pues son problemáticas al generar eventos climáticos extremos más intensos, por ejemplo, sequías, tormentas o huracanes que, pues como hemos visto, cada vez son pues más intensos, ¿no? Esto debido a que se tiene que liberar todo este calor que está siendo atrapado a través de este gas de efecto invernadero, y pues por eso las tormentas y huracanes cada vez son más intensas. También se puede ver el derretimiento de los glaciares, la elevación del nivel del mar y los ríos para la seguridad alimenticia principalmente y la salud humana, ¿no? Entonces, estas son las principales consecuencias de que el CO2 se esté acumulando de manera tan acelerada en el planeta. ¿Cómo afecta a los ecosistemas la producción excesiva del dióxido de carbono? Como les mencioné anteriormente, esta acumulación excesiva que estamos teniendo de CO2 actualmente, pues trae diferentes consecuencias, ¿no? Principalmente en el clima, que pues son la intensificación de sequías o de tormentas, el derretimiento de los casquetes polares y el incremento del nivel del mar, ¿no? Pero uno de los problemas principales que tiene en los ecosistemas, pues es a través de la acidificación oceánica, ¿no? ¿Y qué es la acidificación de los océanos? Pues es el proceso donde el agua marina se vuelve más ácida por la absorción de dióxido de carbono que está disponible en la atmósfera, ¿no? Este es un proceso químico donde pues esta acidificación del océano ocurre cuando el océano absorbe el exceso de dióxido de carbono atmosférico y reacciona con el agua para formar ácido carbónico, el cual pues es un ácido débil que libera estos iones de hidrógeno y por lo tanto, al haber una mayor concentración de estos iones de hidrógeno, el pH del agua va a disminuir. Entonces, este aumento de la acidez reduce la disponibilidad de iones de carbonato, que pues es uno de los compuestos principales para que corales y algunos moluscos formadores de conchas pues puedan crecer, ¿no? Entonces, al haber una menor disponibilidad de este carbonato, estos organismos van a crecer en un mal estado. Entonces, cuando ocurra alguna perturbación como algún huracán o una tormenta o los efectos que tiene el calentamiento del agua, pues van a estresar estos organismos y pues como no van a estar creciendo de manera saludable, entonces pues se va a ver un un colapso, ¿no? De estos ecosistemas, como pues se ha visto recientemente, ¿no? Que estas olas de calor incrementan la temperatura del agua del mar, estresa los corales y estos mueren. Entonces, el tiempo de recuperación o la resistencia que tenían antes estos organismos, pues ya no va a ser la misma, debido a que no están calcificando bien su esqueleto y por lo tanto, pues también son más susceptibles a cualquier disturbio. De acuerdo a los hábitats donde has tenido oportunidad de hacer alguna investigación, ¿nos puedes compartir lo que has observado, qué efectos de esta problemática se presentan en esos espacios? En mi experiencia como biólogo marino, a mí me ha tocado observar cómo estos ecosistemas arrecifales, pues cada vez son más frágiles. La cobertura de coral que había antes ha disminuido muchísimo debido a los efectos que tiene el cambio climático, ¿no? A veces nosotros no dimensionamos el daño que esto genera a la vida marina, bueno, marina y terrestre, ¿no? Entonces, por ejemplo, como les mencionaba anteriormente, este incremento de temperatura debido al efecto invernadero que crea el CO2 atmosférico, pues lleva a que también se eleve la temperatura del mar. Entonces, este cambio de temperatura, pues estresa a los organismos, ¿no? Principalmente a los corales, que pues ellos necesitan condiciones óptimas para poder desarrollarse. Y bueno, lo que nos ha tocado observar en campo es que pues estos corales son más frágiles, presentan una elevada mortalidad debido a que las condiciones ya no son óptimas para su crecimiento. Y por lo tanto, pues en algunos sitios nos ha tocado ver que prácticamente están desapareciendo, ¿no? En el 2023 se presentó un evento que se conoce como el Niño, que es cuando la temperatura del mar pues se eleva debido a ciertos procesos atmosféricos y climáticos que se dan en el Océano Pacífico. Esto eleva la temperatura y por lo tanto pues estresa a los corales, ¿no? Entonces, pues en muchos arrecifes se registraron mortalidades de hasta el 100% de la cobertura coralina y pues que prácticamente en estos momentos pues no se han logrado recuperar, ¿no? Entonces, es uno de los principales efectos que tiene el incremento de CO2 atmosférico y por lo tanto pues se ve reflejado, ¿no? En esta vida marina. Igual como les menciono, pues la acidificación del océano. Entonces, estos organismos necesitan el carbonato para seguir creciendo y al no estar disponible, pues ya no crecen de manera pues óptima, ¿no? Entonces, cualquier disturbio los va a degradar, los va a ir haciendo más pequeños y por lo tanto, pues también esto ha llevado a que pues desaparezcan muchos arrecifes que antes se tenían registrado para el Pacífico mexicano. Bueno, y considerando que una de las consecuencias de las altas emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera está el cambio climático, ¿qué opinas de las voces que afirman que el calentamiento actual de la Tierra obedece a ciclos naturales y no a las actividades humanas? Pues tengo muchas opiniones, ¿no? Pero pues yo, que estoy un poquito más envuelto en estos temas, pues yo les puedo decir que sí existe el calentamiento global y que esto que estamos viendo ahorita no es un proceso natural. Si bien la Tierra pues está en constante cambio, ¿no? Está evolucionando también. Entonces, a lo largo de la historia, pues se ha visto que han habido muchísimas extinciones masivas, pero estas no son de 200 años, ¿no? Como las que estamos viendo ahorita, ¿no? Después de la revolución industrial a la actualidad, pues prácticamente son 200 años en el cual nosotros hemos casi acabado con todos los ecosistemas, con toda la vida que hay. O sea, no es difícil encontrar un lugar pues prístino todavía, ¿no? Entonces, nosotros estamos acelerando este proceso natural que se da en la Tierra. Nosotros estamos quemando combustibles fósiles que llevan millones de años pues almacenados en la Tierra. Y pues no sé, ustedes mismos, bueno, las personas yo creo que se dan cuenta, ¿no? Cada vez el calor es más intenso, los periodos de sequía pues son más largos, entonces llueve menos. Esas son consecuencias del cambio climático, son consecuencias de que nosotros estamos pues alterando, ¿no? El clima, que entonces nosotros estamos dañando muchas cosas, deforestamos, ya no llueve, por lo tanto, pues también estos árboles que son un sumidero, ¿no? Captan dióxido de carbono, pues al haber menos cobertura vegetal, pues también ya no se va a dar este proceso del ciclo del carbono, ¿no? Que generan las plantas. Entonces, pues creo que debemos hacer mucha conciencia sobre lo que le estamos haciendo al planeta. Tenemos la fortuna de que todavía podamos ver, pues, bosques, ríos, podamos ir a la playa y, pues, pasar momentos agradables, ¿no? Entonces, necesitamos, pues, cuidar lo que tenemos y, pues, que esto no se vaya degradando, ¿no? Debemos de preocuparnos, pues, por el futuro, ¿no? Por el futuro del planeta, de nosotros, más bien, porque somos los que dependemos de la naturaleza. Entonces, como quiera, pues el planeta y pues ciertos organismos sí van a quedar aquí, pero nosotros tenemos que valorar y pues tener conciencia, ¿no? De que lo que estamos haciendo, pues sí tiene consecuencias para nosotros y para el resto de los seres vivos con los que compartimos este planeta. ¿Has tenido oportunidad de observar adaptaciones de ciertos organismos frente al cambio climático? Pues no, cuando hablamos de adaptación, pues es un proceso muy largo, ¿no? De miles, cientos de años, ¿no? Incluso millones de años para nosotros poder hablar de adaptación. Entonces, sí, muchas veces los organismos pues se aclimatan, ¿no? O presentan cierta resistencia ante un disturbio. Entonces, como tal, pues no es adaptación, sino que ellos mismos pues buscan invierten su energía para, no sé, soportar temperaturas altas o temperaturas bajas, la escasez de alimento o cualquier otro disturbio, ¿no? Entonces, siempre el objetivo de las especies, pues, va a ser sobrevivir, ¿no? Dejar descendencia y que se mantengan. Entonces, por eso es que nosotros vemos que cuando pasa cierto disturbio y, pues, impacta a un ecosistema, pues este se recupera con el paso del tiempo, ¿no? No es porque se adapte, sino que genéticamente pues tiene esa resistencia y por lo tanto tiende a llegar a un punto donde pues estaba anteriormente, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo ahorita, que lo que les comentaba, ¿no? En el Pacífico mexicano pues existen diferentes puntos donde se encuentran los arrecifes coralinos y estos al estar siempre en un constante estrés debido a las temperaturas que bajan y suben del mar o diferentes condiciones. Entonces ellos, a lo largo de todo este tiempo que han existido, pues sí, se han ido adaptando. Por eso vemos que son un poco más resistentes a condiciones extremas, ¿no? En comparación con otros arrecifes, por ejemplo, del Caribe, ¿no? Ahí las condiciones son un poco más estables. Entonces, por lo tanto, no presentan esta plasticidad, ¿no? A estos cambios. Entonces, regresando a estos arrecifes del Pacífico, pues este fenómeno que les mencioné anteriormente, que es el fenómeno del Niño, eleva la temperatura del mar. Entonces, al estar siempre en contacto con esta perturbación, pues los corales tienden a resistir un poco más, ¿no? Entonces, cuando se dan estas mortalidades de coral por las elevadas temperaturas, con el paso del tiempo estos se van recuperando. Obviamente ya no los vamos a ver como se veían anteriormente, ya van a haber menos especies, una menor cobertura. Sin embargo, pues sí, ciertos organismos se van a mantener, ¿no? Entonces, pues sí, como todo, los organismos tratan de resistir. Si nosotros seguimos perturbando, pues no les vamos a dar este tiempo de recuperación y por lo tanto, pues prácticamente van a desaparecer. Por último, quisiéramos saber si conoces algunas medidas que se estén tomando en nuestro país para reducir emisiones de dióxido de carbono y si están dando resultados. En este caso no estoy tan familiarizado con las medidas de mitigación que tiene México para disminuir el CO2, pero por lo que he leído, estas medidas se centran en la transición para energías pues limpias, ¿no? Energías renovables, por ejemplo, energía eólica, energía solar. disminuir esta dependencia que tenemos de los combustibles fósiles, ¿no? Igual hay pues muchas medidas que se han tomado no solo en México, sino a nivel mundial, que no recuerdo bien, pero creo que para el 2030 se reduzca hasta un 40-45% de la dependencia de estos combustibles fósiles, ¿no? Pero pues no sé, nos ha tocado ver que algunos pues líderes de otros países no creen en el calentamiento global y por lo tanto pues están incrementando, ¿no? Este uso de combustibles fósiles. Entonces, la verdad no estoy seguro si hay algún resultado de que hay medidas, si las hay, que tengan éxito, pues no podría aseverarlo. Sin embargo, nosotros también podemos contribuir a esto, ¿no? Como les mencionaba, pues ser un poquito más conscientes de lo que nosotros hacemos y le hacemos al planeta, ¿no? Pequeñas acciones pues hacen grandes diferencias. Entonces, pues yo los invito a que seamos más críticos con nuestro consumo, con lo que pues nosotros generamos, ¿no? Estos residuos, desechos. Deberíamos de utilizar un poco más el transporte público, disminuir el uso de automóviles individuales, usar la bicicleta, no sé. Hay muchas acciones que nosotros podemos llevar a cabo para, pues, disminuir un poquito, ¿no? Este impacto que estamos generando. Yo sé que, pues, prácticamente no, este esfuerzo, pues, sería invisible, ¿no? Pero creo que si más gente nos sumamos a estas acciones, podríamos ver resultados en un futuro. Y pues cuidemos la naturaleza, cuidemos los árboles, los animales, respetemos la vida, respetemos el planeta, porque pues somos los que más dependemos de esto. Como les digo, nosotros, pues prácticamente todo lo que comemos, lo que vemos, lo que usamos, pues viene de la naturaleza, ¿no? De los bosques, del mar. Entonces, pues en el momento en que nosotros decidamos ya no cuidar ninguna de estas pues cosas, regalos que tenemos de la tierra, pues prácticamente nosotros vamos a dejar de existir. Pues esto sería todo de mi parte y pues muchas gracias. Pues hasta aquí llegamos con esta entrevista que tan amablemente nos concedió el compañero doctorante Ubaldo Jarquín Martínez. Ojalá que hayamos aprendido algo más sobre el tema en esta conversación. Muchas gracias por su atención y hasta aquí llegamos con la sección Los perros de Pavlov. No olviden que estamos en las redes sociales, estimadas audiencias, para que también nos compartan información importante, interesante sobre este y otros temas. Hasta pronto. Muchísimas gracias también. Así es, Ana, nos vamos despidiendo. Agradecemos a toda la audiencia que hoy se quedó hasta el final para seguir pasando la voz sobre estos temas de tenencia responsable, de animales de compañía y también, obviamente, sobre nuestro medio ambiente. Hasta la próxima. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora. Cuatro Patas es una producción del colectivo Itzcuintle de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Por quienes bufan y ladran.